Este es el baile del charro panzón. Este es el baile del charro panzón. Pa' que lo baile, pa' que lo goce, pa' que disfrute del charro panzón. Este es el baile del charro panzón. Este es el baile del charro panzón. Pa' que lo baile, pa' que lo goce, pa' que disfrute del charro panzón. Que baile el charro panzón, que goce el charro panzón, que baile el charro panzón. Está muy botigón. Que baile el charro panzón, que goce el charro panzón. Señor.